ahora nos vamos preparando para salir con otro tema que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Lo vamos a ver, ustedes dirán, pero ¿y qué van a hacer ustedes con los Juegos Olímpicos? Si sería imagen. Bueno, no. Hay mucho para enterarse, ¿no? De los Juegos Olímpicos, de cosas que sucedieron en estos Juegos Olímpicos hasta ahora, que todavía le quedan unos días. Mucha historia, ¿no? Sí. Hay sobre esto. Los Juegos Olímpicos son muy particulares porque, bueno, obviamente mucha gente y muchos desafíos, y ahí también quedan plasmados las grandes políticas de deporte a las que siempre hacemos mención, ¿no? De los diferentes gobiernos del mundo. Pero mucha gente joven compitiendo. Se han visto escenas de todo tipo, las del triunfo, por supuesto, escenas impresionantes. Bueno, la de los cubanos que han dedicado su triunfo a la Revolución Cubana, Fidel Castro, que levantan su bandera. Ayer vi a uno que ganó, era cuarta vez que ganaba, medalla de oro, y que levantó a uno de los entrenadores como si fuera un paquetito. Semejante tipo era el entrenador, pero lo levantó en el aire y lo paseó por todos lados. Y también tenés la otra punta, ¿no? Tenés lo que le pasó a la competidora uruguaya, María Pía, que se lesionó antes de correr. Estaba preparándose desde hacía años y justo se lesiona antes de correr. ¿Y qué hace? Decide que igual va a correr, que igual tiene que estar. Una lesión de gemelos, que dicen que es bravísima, ¿no? Y ella quiso estar igual. Quiso estar igual y allá fue y lo hizo por su dignidad. Son escenas fuertes, ¿no? Pero bueno, vamos con los Juegos Olímpicos entonces. Bueno, uno obviamente recién lo estábamos haciendo mención, ¿no? Lo que es el representante cubano, ¿no? Mijaín López, que ganó por cuarta vez justamente la medalla. Es un representante. Digo, ha quedado muy, muy marcado lo que él ha dicho. Sí. En las últimas horas, cuando hizo referencia a la Revolución Cubana, pero en realidad no es nuevo. Esto él lo viene permanentemente haciendo en otros eventos, lo ha dicho varias veces. Lo que pasa es que ahora justamente tiene esta trascendencia de los actuales Juegos Olímpicos. Pero es el eterno abanderado de la isla, que se convirtió este lunes en el máximo ganador histórico de la lucha grecorromana y en el más dorado, como se dice, de todos los atletas cubanos. Es el más dorado porque, bueno, aparte de como decíamos, de ganar mucho, también ha estado siempre del lado de la revolución y lo ha marcado en todos los lugares. Claro. Y su triunfo fue este punto de inflexión de una jornada en el que Cuba comenzó a recortar distancias en el medallero, teniendo en cuenta de que siempre es protagonista Cuba, pero que evidentemente no había arrancado como se esperaba en estos Juegos Olímpicos. Hay que tener en cuenta que Cuba sabía que estaba enfrentando un desafío importante en estos Juegos Olímpicos, con su tercera delegación más pequeña de los últimos 60 años, 69 atletas. Mira. Y sin deporte conjunto. Pero bueno, en este grito que hizo Mijaín, que dijo patria o vida, ¿no? Patria o muerte, venceremos, ha quedado obviamente marcado por todos los medios de comunicación del mundo, que hasta los contras de los deportistas cubanos, de los medios de comunicación estamos hablando, han hecho mención. Y bueno, ya han planteado obviamente que esto le podía traer una sanción, que generó rispidez, todo lo que se sabía que podía publicarse respecto a este grito, a esta frase de Mijaín, pero que marcó evidentemente en las últimas horas el representante cubano. Bueno, hubo también en otros lugares, ¿no? Otros atletas, los palestinos, les tocó a varios renunciar a la competencia. Decir que no compiten en determinado momento porque no aceptan al que tienen enfrente. Un tunecino, creo que fue, ¿no? Lo podemos también actualizar eso, que impactó en los primeros días de los Juegos Olímpicos. Pero respecto a Mijaín López, este competidor de lucha greco-romana, que se lleva, Marcelo, la cuarta medalla de oro consecutiva, ¿no? La cuarta medalla. Podemos escucharlo un poquito, unos segundos, lo que declaró luego con la bandera cubana sobre sus hombros. Lo escuchamos. Olímpico, vamos a empezar como terminan todos los periodistas. Un mensaje para ese pueblo de Cuba, para más de 11 millones de compatriotas que han amanecido contigo hoy. Bueno, antes de todo, mandarle un beso a todos. Yo sé que están despiertos todos mirando la pelea. Darle las gracias por, por esa fuerza que me están transmitiendo desde allá de Cuba. Nada, solamente lo prometido es deuda. Nunca he dejado de cumplir y creo que nunca lo voy a dejar de hacer, porque hoy por hoy tengo que agradecerle este resultado y dedicárselo a nuestro comandante jefe Invicto, que fue quien llevó por primera vez el deporte en Cuba. Y creo que hoy nosotros somos meritorios de estos resultados, gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución pues siguiera hacia adelante y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alebrones, no solamente para Cuba, sino para el mundo, reconociendo y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero. Bueno, esto es lo que decía Mijaín López, el luchador cubano, con su cuarto oro consecutivo, dedicándoselo a Fidel, con Cuba, con un capítulo especial, por supuesto, por la situación, Marcelo, ¿no? También ganaron oro en canoa, en doble, ¿no? Hace un rato ganaron en boxeo, tiene todo un sabor especial. Y ese episodio que vos decías de un boxeador le ganó a un cubano que peleó por España, ¿no? Exacto. Que antes entrenaban juntos para ir a las Olimpiadas. Y bueno, lo venció sobre el ring, lo comentábamos el sábado también con Ángel y con Jorge López Ave. Y que a partir de que gritaron gente que estaba acompañando al otro boxeador que peleó por España, porque estas son también, ya no es la primera vez, pero se va incrementando esa tendencia de que deportistas de otros países representan a países de Europa Central, ¿no? Obviamente, infelizmente, sí, como producto de procesos de migración, por distintas circunstancias, vemos, bueno, ya en el fútbol se ve hace mucho tiempo, pero digo, sí, los Juegos Olímpicos, y en este caso, gente que estaba en el equipo del cubano que peleó por España gritó eso de patria o vida, y ahí fue que él respondió desde el ring: patria o vida, no, patria o muerte. Ángeles recordaba ese episodio del tunecino que se negó a seguir peleando porque se le venía un representante de Israel, ¿no? Uh-huh. Antes tenía en el medio, tenía otro, pero se negó a validar la representación del israelí en protesta por la situación de Palestina. Fue otro de los episodios. Que claro. Tampoco. Y un libanés también. Uh-huh. Un libanés también el sábado abandonó el campeonato de artes marciales en Bulgaria tras negarse a competir frente a un israelí. Uh-huh. O sea, seguramente influenciado por esto que hizo el tunecino, ¿no? Claro. Sí, nosotros el pasado fin de semana en la contratapa de la juventud justamente informábamos, ¿no?, que dos judocas se retiraban de los Juegos Olímpicos en solidaridad con la causa palestina. Lo que pasa es que evidentemente esto es permanente, o sea, cada dos horas hay una nueva competencia, claro, y las noticias se van actualizando permanentemente. En ese caso, en la contratapa de este fin de semana, decíamos que el caso de Betty Nourin y los Juegos Olímpicos tuvo un impacto inmediato en el mundo del deporte, porque este judoka argelia debía enfrentarse a un israelí en la segunda ronda de la categoría masculina hasta 73 kilos, pero decidió renunciar justamente a pelear con él. Y también el judoka musulmán Mohamed Abdelaziz, que representante de Sudán en este caso, se convirtió en el segundo atleta en declinar participar en los Juegos Olímpicos de Tokio al ser emparejado justamente en el cuadro masculino de los 73 kilos frente a un rival de Israel. Entonces fue dando y después se siguieron también dando algunas otras cosas. Volvieron los remeros hoy. Ajá. Los remeros uruguayos. Bruno sí, Tetrari, ayer fue Felipe impresionante Kluber, la sí, llegada, ¿no? En las últimas horas, sí. Y el entrenador, Osvaldo Borchi, el entrenador, dijo que estoy contentísimo con el trabajo con que movimos a un país y les demostramos a todos que Uruguay no es solo fútbol. Acá sí se aplica, recién lo hablábamos, Hernán, con Ángeles, la inexistencia absoluta de políticas reales de deporte, ¿no? Sí. No las políticas reales cuando faltan 5 meses para las Olimpiadas y, bueno, analizar qué le faltan a los deportistas para competir y darles algunas becas o no. Estamos hablando de políticas reales, lo que ha hecho Cuba a lo largo de la historia, ¿no?, con la revolución. Y este es un hecho claro. No nos olvidemos que hace unas Olimpiadas atrás había remeros uruguayos que representaban a nuestro país que tuvieron que pedir una canoa prestada. Sí, sí, y claro. Y eso, la gente sí, se acuerda claro. Cuando compiten y si les va bien y los aplauden y los van a esperar en el aeropuerto, pero después el proceso de preparación se les da la espalda absolutamente. Y Uruguay tiene a lo largo de los años una oficina de colocación de gente que comenzó por el Ministerio de Deporte, después se transformó en la Secretaría de Deporte, pero no es... justamente un ministerio que aplique políticas de deporte, políticas de Estado. Y eso obviamente a la larga se paga. No es casualidad que Uruguay tiene muy poco representante y que cada uno de ellos tiene enormes problemas para representar a nuestro país en este tipo de cosas, ¿no? Hubo allí en Soriano, todo Soriano estaba de lo más conmocionado, claro, por la llegada, claro, la llegada de los remeros. Dice que en cada localidad, cuando iban pasando, estaba la gente recibiendo. Vi una imagen en un tractor, iba subido en un tractor, creo que era Kluber, claro, iba subido en un tractor. Hicieron caravana, 2 horas recorriendo los distintos barrios de Mercedes. Hubo una conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento del Club Remeros Mercedes. Y ahí el presidente del club dijo: hoy nuestro club vive un momento de felicidad gracias a este chiquilín, a toda la institución y a todos quienes de una manera u otra hicieron posible que se concretara este sueño. Y le agradecían a los padres, a la familia, que han estado siempre apoyando, que estaban muy felices de haber contribuido. Hay que decir que esa región del país tiene una larga historia, ¿eh? Igual que en Colonia. Sí. Me acuerdo Jorge Ferrari, compañero Jorge Ferrari, siempre levantando ese papel, ¿no?, que han tenido los remeros en ese litoral del Uruguay, que tiene lógica porque es el litoral, ¿no? Dicen que en Cardona, en Rodó, en Palmitas, en las escuelas rurales, las distintas escuelas rurales por donde iban pasando, había carteles de agradecimiento, la gente juntándose a la orilla de la carretera, como hacen con otras cosas, ¿no? Y muy contentos, viviéndolo como si fuera la medalla de oro, más o menos. Hay gente que dice, se ponen contentos porque salieron sexto, y el otro se puso contento. Es Uruguay. Claro. Es Uruguay. El esfuerzo de 3 millones y poco de personas. Uh-huh. Y ni bola, como decías. Porque aparte de las medallas está lo que se llama el diploma olímpico, ¿no? Exacto. Que más allá de si no llegas a una medalla, te dan un diploma por la participación, por esa representación. En la medal race, que le llaman, en la carrera donde está en juego, donde están en juego las medallas, ¿no? Los que participan en eso. Exactamente. Quería hacer mención al tema de Rusia. Porque mucha gente se pregunta por qué Rusia, o no hay representantes rusos, o cómo están compitiendo los representantes rusos. En estos Juegos Olímpicos, los deportistas rusos que están ocupando hasta hace unas horas la quinta posición en el medallero, pero esto varía permanentemente, los resultados, los buenos resultados que han tenido, no parecen ser del gusto de todos, ¿no? Porque algunos medios, incluso otros atletas, aluden a las sanciones por dopaje que habían recibido últimamente, en los últimos años, para insinuar que los rusos hacen trampa. Eso fue declarado, lamentablemente, por varios deportistas y obviamente manejado por medios de comunicación. Los atletas rusos que están en estos Juegos Olímpicos de Tokio no compiten directamente por Rusia con himno y bandera, compiten por las siglas ROC, que es el Comité Olímpico Ruso, con un escudo compuesto por los 5 aros olímpicos acompañados de una llama blanca, azul y roja. Es lo único que identifica a los 335 deportistas de Rusia que hacen justamente parte de las diferentes disciplinas en estas Olimpiadas de Tokio. Dicho veto fue anunciado por la Agencia Mundial Antidopaje a finales de 2019. La decisión se tomó después de que el máximo organismo antidopaje comprobara que el país había alterado información en sus laboratorios de control por medio de la implantación de evidencia falsa y además eliminó archivos de casos positivos por doping. Todo lo anterior fue avalado por el gobierno de Rusia, y que el que se subió a esta campaña enormemente fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intentó permanentemente casi que eliminar del deporte mundial a Rusia por este caso, ¿no? Bueno, tenemos música también que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, ¿no? Que a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos se ha ido desplegando. En los Juegos se da la particularidad que hay representaciones que no son estrictamente países, además, pero que tienen la posibilidad de participar. Está pasando con Taipei, por ejemplo, que se le puede ver Hong Kong, que durante años, producto de lo que fue después la guerra del Reino Unido con China, quedó en manos de los británicos, fue devuelta hace pocos años a China, pero está participando como Hong Kong en los Juegos. En el año 81 se llegó a un acuerdo, por ejemplo, en el caso de Taipei, un acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, por lo cual este país competiría bajo el nombre de China Taipei y con unos símbolos distintos a los suyos nacionales, algo que también respetaría la República Popular China. Y después se dan otros casos. Ayer vi grabaciones de un levantador de pesas de una república que, bueno, habría que buscarla, pero no sé de dónde salió, que no pudo levantar la pesa del todo, pero sin embargo lo celebró y hizo como un pequeño baile ahí. Lo que pesaría eso. Se lo tomó bien, sí. Pero se dan esas realidades. Otros apuntes rápidos que para no olvidarme, que se han dado y que han tenido menos difusión. Con 12 años, la deportista olímpica más joven desde el año 92, de los Juegos de Barcelona, fue Gen Sasa, deportista siria, ping-pong, que ganó y mientras la entrevistaban dedicó su victoria a Bashar al-Assad. ¡Qué impresionante! Eso es una cosa que... No, se imaginan que no tuvo mucha difusión, ¿no? Yo no lo vi en ningún lado. Ahí sí. Tenés. Bueno, una cosa muy menor o no. Vieron que entregan flores también, ¿no? Sí. Aparte de la medalla, o las medallas, entregan flores. Y hay toda una historia atrás de estas flores, porque dice que se van a entregar en total más de 5.000 ramos a los atletas, contando los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos. ¿Y por qué es tan particular el tema? Es porque esas flores que están entregando se cultivaron principalmente en tres distritos del noreste de Japón, que fueron devastados por un terremoto y un tsunami en 2011, y después la posterior fusión de tres reactores en la planta nuclear de Fukushima. Las cultivaron en esos lugares. Son flores amarillas, verdes y azules que regalan, casi todas cultivadas en estos tres distritos. Los girasoles de color amarillo brillante que dominan los ramos se cultivaron en Miyagi. Fueron plantados por padres cuyos hijos murieron en el desastre. Los padres eligieron para esto una ladera donde sus hijos se habían refugiado de los efectos del tsunami. Se metieron en un costadito, una montañita ahí. En Fukushima se cultivaron delicadas eustomas blancas y moradas y sellos de Salomón, así se llaman, como parte de una iniciativa sin fines de lucro creada para tratar de reactivar la economía local por el desastre que dañó gravemente la producción agrícola. Las gencianas, una pequeña flor azul brillante, se cultivan en Iwate, una zona costera que fue devastada por olas gigantes en el 2011, ¿se acuerdan de aquel desastre? Y para completar el ramo hay aspidistras de color verde oscuro cultivadas en Tokio, elegidas para representar a la ciudad anfitriona. Aquello difícil de lograr es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir. Algunos recordarán, Marcelo, que esto era de la canción de los Juegos del 96, con una integración que, bueno, ¿no? Estaban todos, ¿no? Faltan algunos. Ahí estaba Roberto Carlos, John Secada, Ricky Martin, Plácido Domingo, Julio Iglesias, esta muchacha de origen cubano que ahora Gloria Estefan. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, Alejandro Fernández, y varios más. Patricia. Ah, sí, sí. Esta, la argentina, ¿cómo es? Sosa. Patricia Sosa. Exacto. Grandes cantantes, la verdad, ¿no? Después sí. no escarmes mucho porque lo que sale de ahí. Dejala, pero era una canción, la verdad que me gustaba, no. O sea, que tenía fuerza, tenía. Muy linda canción, sí. Una selección de voces realmente ahí. Sí. Pero bueno, nos quedaban apuntes también, ¿no? De meternos en lo que es la vida de una de las representantes de Brasil, la gimnasta Rebeca Andrade, de 22 años, una joven negra y de favela, que no solo llegó a competir en estas Olimpiadas de Tokio, sino que se hizo con la primera medalla de oro de la historia de la gimnasia femenina de Brasil. Un día su tía decidió llevar a la pequeña que le hicieran una prueba en el gimnasio, donde trabajaba en San Pablo, dice la crónica, que contaba con un proyecto social de iniciación deportiva. Allí empezó todo. Muy pronto Rebeca fue conocida como Daya Niña, en referencia a Dayan dos Santos, una famosa gimnasta brasileña que consiguió 9 medallas en campeonatos mundiales entre 2003 y 2006. Tras los logros de Rebeca en Japón, Dayan no pudo contener el llanto. La primera medalla olímpica de gimnasia artística es una negra y eso es muy fuerte, dijo. Durante mucho tiempo, agregó, dijeron que los negros no podían competir en algunos deportes. Tiene mucho significado detrás. Es una mujer de origen muy humilde, criada con una madre sola, Doña Rosa. Su padre está vivo, pero no presente en su vida. El camino de Rebeca no fue fácil. Su madre, empleada doméstica, estaba sola con 5 hijos. Las dificultades económicas eran enormes. Los hermanos del atleta fueron un apoyo fundamental, especialmente el mayor, Emerson, quien desde los 15 años la llevaba a entrenar todos los días, unas 2 horas de trayecto más o menos, hasta el lugar, hasta que justamente consiguió comprarse una bicicleta de segunda mano. Incluso hubo una época en que esta representante de Brasil tuvo que dejar de entrenar por los problemas económicos de la familia y sus entrenadores se turnaban para llevarla al gimnasio. A los 9 años, su entrenador, que sigue estando junto a ella, la invitó a vivir en Curitiba, donde está el centro de excelencia de gimnasia, y su madre aceptó. Las personas decían que era una loca por dejar a mi hija irse, pero tuve la sabiduría y la mente abierta para dejarle seguir sus sueños. Le dejé volar tras un objetivo, dejando también claro que si no funcionaba, las puertas de casa siempre estarían abiertas para ella, y hoy veo que actué bien escuchando mi corazón, declaró la madre de esta representante de Brasil, que ganó la medalla de oro, Rebeca Andrade, de 22 años. Y estos han sido juegos muy particulares por el hecho, bueno, de que por la pandemia hubo que postergarlos, había dudas de si se hacían o no. Primero que se iba a habilitar público extranjero, finalmente ni extranjero ni local, se escuchan solo los acompañantes de los equipos que pueden estar, hay todo un control. Se hacen 80.000 controles de coronavirus por día entre los competidores, técnicos, periodistas. Y eso también pesó en cómo llegado en la cabeza y en el estado atlético de los competidores, que muchos no pudieron tener la preparación normal, incluso las competencias habituales que tienen en los calendarios de competencias internacionales de cada uno de sus especialidades. Y eso fue una presión adicional del cual hablan ahora especialistas, deportólogos, psicólogos, sobre algunos atletas. Hay una argentina, por ejemplo, Nelly Giscafré, encargada del área de psicología del Centro Nacional de Deportes de la Argentina, que habla de esa condición y dice, algunos llegaron quemados a los Juegos, ¿no? Unos cuantos, dice, le pasó a Simone Biles, dice ella, la joven estadounidense, ¿no? Que es la que más notoridad ha tenido por ese sentido. Terminó compitiendo ahora lo último, ¿no? Salió medalla de bronce. Dicen que fue una gran actuación, igual le ganaron las chinas, la ovacionaron a Biles, que tuvo la valentía de decir, sí, no compito porque no habló de demonios en la cabeza. Se habla de ansiedad, se habla de otra situación psicológica ahí que te hace olvidar los procedimientos, lo que vos tenés ya incorporado de la práctica, lo que tenés que hacer, y es muy riesgoso, claro, competir si no tenés eso claro, porque podés lastimarte seriamente. Y que estaba vista como que venía primera figura, ¿no? Sí, estaba por encima de todos. Muy distinto a los juegos, sí, claro, el blanco y el negro de que arrasó los de Río cuando no era conocida, y a partir de esa gloria que obtuvo, sí. toda esa gloria fue un peso con el que llegó a este, ¿no? Imagínate el equipo, además, que iba con la expectativa, bueno, sí, con sí, ella, es como ir con Messi, que Messi te diga, no juego, ¿no? Bueno, dice Gabriel Patrón, dijo el varón Pierre de Coubertin, lo importante no es ganar, sino competir, y yo aplaudo y premio el esfuerzo, dice Gabriel. Y bueno, nos da para alguna cosa más, bueno, sobre Pierre de Coubertin, que se lo pone como el recreador, digamos, de los juegos, porque en realidad vienen de Grecia, 700 uh-huh. y pico antes de Cristo, pero después se retoman en Francia, ¿no? Y Pierre de Coubertin parece que es el que lo plantea. Pedagogo, sociólogo, que exaltaba el espíritu de lucha como constancia vital. Que esto, en muchas cosas de los Juegos Olímpicos, son totalmente trasladables a otras áreas de la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Y él y se impone como lema olímpico el más rápido, el más alto, el más fuerte. Y fíjense esto, dice él, la vida es simple porque la lucha es simple. El buen luchador retrocede, pero no abandona. Se doblega, pero no renuncia. Si lo imposible se levanta ante él, se desvía y va más lejos. Si le falta el aliento, descansa y espera. Si es puesto fuera de combate, anima a sus hermanos con la palabra y su presencia. Y hasta cuando todo parece derrumbarse ante él, la desesperación nunca le afectará y continúa exponiendo. La vida es simple porque la lucha es simple. Sí. Este concepto absoluto. Es para la vida. Obviamente. Es para la vida, ¿no? Muy, muy interesante. Esta psicóloga, sí, Marcelo. No. Esta psicóloga argentina también dice, cuando se le pide a los atletas que disfruten, ¿no? Como que en un intento de quitarle peso, pero fíjense que en realidad desde la psicología dicen, pedirle a alguien que disfrute es una nueva exigencia. Disfrutar es una consecuencia, no una meta. No le podés poner una meta a alguien, decirle disfrutá. Disfrutar es la consecuencia de un camino en el que vas resolviendo cosas, estando más maduro, más entero, más consciente, más seguro, y entonces disfrutás. Pero el alto rendimiento, que es del que estamos hablando, no tiene tanto de disfrute, tiene muchísima exigencia. Por eso creo que es muy importante prepararte psicológicamente y poder enfrentar las exigencias con criterio, ordenándolas, con convicción, poniéndote parates, pudiendo decir ahora no, en conexión con el cuerpo. Que te pidan disfrutar cuando no das más, cuando estás corriendo en un momento de presiones, es una obligación más, porque los deportistas se encuentran que encima tienen que disfrutar, dice esta psicóloga argentina, ¿no? Repasando un poco la realidad de Venezuela, para nombrar algunas cosas en los Juegos Olímpicos, ¿no? La atleta Yulimar Rojas, que logró esta medalla de oro y su récord mundial de triple salto en los Juegos Olímpicos. La hazaña de Rojas fue concretada horas después de las medallas de plata logradas por el ciclista de BMX, que ahora es un deporte nuevo. Daniel Ders. Está el skate también, Y el surf. El surf y el pesista Keidomar Valenilla. Antes de ellos, el pesista en este caso, Julio Mayora, de Venezuela, había dedicado su medalla de plata obtenida en halterofilia a la memoria del comandante Hugo Chávez. En el caso de la venezolana del salto, Yulimar Rojas, se ha dado que entrenan en México, en Guadalajara, con alguien que es su rival, española, morena, como Yulimar, pero española de nacimiento, gallega además, que es Ana Peleteiro, y el entrenador de ambas es un nombre que a los que más o menos recuerdan del atletismo cubano les vendrá, es Iván Pedroso, que también fue medalla de oro, en fin, y la venezolana es de las que también se ha identificado con el proceso bolivariano, digamos, e Iván Pedroso también con Cuba, ¿no? Y en esto de las convicciones y de las exigencias y las presiones, También se recuerda la situación que dio en esta hace pocos días en la serie de 1500 metros, Sifan Hassan, que se cayó, se levantó y ganó sobrada. Está compitiendo por Holanda, pero ella nació en Etiopía, en ese país con realidades tan duras. Llegó a los Países Bajos con 15 años en calidad de refugiada. Se asentó en la ciudad de Eindhoven con la idea de convertirse en enfermera, pero pronto entendió que sus dotes en el atletismo le permitirían seguir una carrera como deportista de élite. Fue así como en el 2013 obtuvo la nacionalidad neerlandesa y comenzó a competir de manera internacional. Y en esta carrera que ganó, los 1500, repetimos, se cayó y se levantó y pasó a todas las demás. Bueno, hay otras cosas que también se pueden compartir. Hay un mensaje que manda Edinson que dice: ¿qué tal, compas? Qué bueno que hablen de los Juegos Olímpicos, porque me dan la oportunidad de decir algo que vi en la TV Globo. Resulta que los presentadores brasileros comentaban muy animados, apoyando los carteles con que fue recibida la delegación rusa, los cuales rezaban: ruso sí, Rusia no. Obviamente los de la cartelería eran japoneses pro yanquis, pero contaron con la complicidad del Comité Olímpico y ainda más, que no observó el ataque y discriminación que sufrieron y sufren los atletas rusos. Estaría bueno que en algún evento futuro reciban a los que avalan esas posiciones, con, por ejemplo, japoneses sí, Japón no. Manda saludos, Edinson. Una frase más de estas para guardar. La uruguaya esta María Pía, que corrió lesionada, dice que decidió, sabía que estaba lesionada porque lo sintió, después le hicieron los estudios que hay que hacer y todo le dio que estaba lesionada. Dice, pero decidí correr igual porque huir no era una opción. Huir no era una opción. Acá nos dice Vicente si está equivocado o la venezolana fue récord mundial de salto largo. Sí, récord olímpico, creo, récord mundial, ¿no? Sí, bueno, no es lo mismo. Tendría que checarlo bien, sí. Pero récord fue, eso ahí seguro. Eso sí, récord mundial. Mundial. Bueno, los italianos están felices porque les fue bárbaro. Quedó el competidor de ellos, quedó en el lugar que ganó muchas veces el famoso Usain Bolt. O sea, que ganó eso. Son 100 metros, creo, ¿no? Los que corría Usain Bolt. Sí, sí. Bueno, ellos están muy contentos por esto. Es el día más grande en la historia del deporte italiano, dijo el presidente del Comité Olímpico italiano, Giovanni Malagò, porque obtuvieron este triunfo, además, en la final de salto alto y por los 100 metros planos que ganó uno que se llama Marcel Jacobs. La de salto alto fue la compartida con el catarí, que bueno, es un italiano. Esa imagen, no sé cuántas veces se va a pasar, se va a usar para muchas cosas. Sí. Los dos quedan empatados en el primer lugar. Y ¿no? Están hablando con el juez ahí adelante de las cámaras. Sí. Ahí, claro, sí. Que les dice, pueden desempatar, claro, si quieren. Desempatar o compartir la medalla, digamos. Y decide, el italiano le da besos. Se le sube a UPA, al catarí. Al catarí. Festejando. Porque quedaron los dos con la medalla, ¿no? Sí. Y bueno, ya le sacan punta para otro lado, que esto va a unir al país. Que hemos tenido algunas victorias épicas, como ganar el Mundial de Fútbol 4 veces, pero en términos olímpicos, esto es algo sobre lo cual los nietos de nuestros nietos leerán algún día los libros de historia. Ganaron la Eurocopa ahora, ¿no? Sí, por penales. Sí, sí, Inglaterra. Pero ganaron. Sí, además tuvieron, no sé, en Eurovisión, no sé cuál es, en uno de esos festivales también ganaron. O sea, que están sacando unas conclusiones. ¿Está? Impresionante, sí, sí. ¿No? Otro episodio suelto, lo que dijo un judoka portugués, Jorge Fonseca, que ganó y dijo, la medalla de oro, por lo que veo en la foto, de judo, se la dedico a Puma y Adidas. Ellos me dijeron que no tenía él calidad para representarlos, dijo. Tomá, esto es para vos, le dice ahora, ¿no? Tremendo. En tu cara. Una que puede ser considerada, bueno, ¿cómo vas a meter esa noticia ahora? Pero están hablando de las pérdidas enormes que van a tener los japoneses. Claro. En los juegos más caros de la historia, de seguro. Que antes se analizaba si estaba bien hacerlos o no, justamente por esta realidad. Estadios vacíos, claro. Hoteles y restaurantes sin turistas extranjeros. negocios con pocos clientes. Y parece que había gente que había hecho grandes inversiones, claro, porque esperaban un boom comercial a raíz de los Juegos Olímpicos. Ya vienen arrastrando desde el año pasado, ¿no? Crisis sanitaria, estado de emergencia y todo lo demás, pero los Juegos se hicieron y esto ha sido, por ejemplo, dice que la Toyota, la automotriz, que es una de los grandes auspiciadores de este evento, anunció hace unos días que no usará avisos comerciales conectados con los Olímpicos de Tokio por la preocupación que hay en el país en relación con la pandemia, porque esa es la otra, que hubo manifestaciones en contra de que se realizaran y todo, pero claro, la Toyota no va a usar los avisos, en los avisos las imágenes de los juegos. Algunos líderes empresariales en Japón, como por ejemplo el director ejecutivo de la empresa Suntory, declaró que los juegos están perdiendo su valor comercial y que su firma decidió no ser parte de los patrocinadores por considerarlos demasiado caros. Esto está marcando cosas para adelante, ¿no? Un economista del Instituto de Investigación Nomura escribió en un informe que gran parte del beneficio económico esperado de los Juegos de Tokio desapareció en marzo, cuando se decidió prohibir a los espectadores extranjeros viajar a Japón. Hubiera sido mejor no tenerlos, dijo el del banco de inversión Daiwa Securities, pese a los costos que habría supuesto suspenderlos. Y hablan de una perspectiva comercial sombría, sí, no solo por los estragos de la pandemia. Bueno, hay muchas investigaciones que han sido publicadas. Dice que los Juegos Olímpicos son un mal negocio para la ciudad y para el país que los alberga. En lugar de consumo, turismo y prestigio, el evento deja una millonaria deuda y obras de infraestructura que terminan convertidas en elefantes blancos completamente inútiles. Un último apunte rápido también de Raven Saunders, creo que, espero decir bien el, pronunciar bien el nombre, una lanzadora estadounidense que está, puede ser sancionada por un gesto que hizo en el podio luego de que le dieran la medalla de plata. Cruzó los brazos por encima de su cabeza en señal de todas las personas oprimidas, dijo, y el Comité Olímpico prohíbe este tipo de manifestaciones en el podio. Dicen que pueden expresarse libremente sobre temas políticos o sociales en las entrevistas con los medios de comunicación, antes o después de las competencias o en las redes sociales, pero se les plantea que no pueden hacer nada cuando están en el podio, que tienen una historia, ¿se acuerdan los atletas negros estadounidenses, claro, cuando en la década del 70 el puño aquel de por las panteras negras, en fin? Exacto. Y ella hizo esto, están analizando si la van a sancionar, lo hizo como compromiso, ella es muy comprometida en su militancia en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, y, pero también dijo que quiere representar a las personas de todo el mundo que están luchando y no tienen un espacio para hablar por sí mismas, ¿no? Dijo, al final del día lo importante es gritar a toda mi gente negra, a toda mi comunidad LGBTI, a toda mi gente que se ocupa de la salud mental. Eso es más grande que nosotros y que los poderes fácticos. Entendemos que hay tantas personas que nos admiran, que buscan ver si decimos algo o si hablamos de ellos. Un apunte que me quedó para compartir es que en 2024 los Juegos Olímpicos van a ser en París y 2028 en Los Ángeles, pero para 2032, en abril de este año, el gobierno de Corea del Sur le presentó una propuesta al Comité Olímpico Internacional de organizar los Juegos Olímpicos conjuntamente con Corea del Norte de 2032. Bueno, muy bien. Vamos dejando por acá este informe, ¿no? Hay muchas cosas más, ¿eh? Sí. Podríamos seguir, no sé cuánto, pero lo vamos dejando por acá. Igual, como todavía no terminan, vamos a tener excusa para volver sobre este tema. Estrellas alcanzar, hazte de sueños realidad.